Arratsaldeón, Javi. Opa, y arratsaldeón, un saludo. Bien, pues nos emplazamos para un día, por lo menos esta semana, con el ánimo pues de rastrear como las cosas que andáis desde esta línea de combate que nos queda, pues no sé si decirte el balcón o lo que sea, pero que mantenemos ahí un poco alertas. Sí, sí, sí. Bueno, pues como hablamos un poco la semana pasada y como estamos viendo ya los acontecimientos que bueno, pues estamos viviendo, pues como siempre sí, afectando al más débil. Y en este, bueno, en este caso, bueno, esta semana pues se han vuelto a denunciar, porque bueno, creo que no va a haber días en la semana para denunciar todos los atropellos. Y bueno, hemos querido denunciar pues el tema de Lanbide, sí, que como siempre tiene que salir, en temas sociales siempre tiene que salir. Lanbide está pidiendo papeles y está, o sí, sea, y, sí, pues lo que es, ¿no? Por el tema de las prestaciones le están mandando cartas pidiendo por lo que necesita. Y hay cosas como, por ejemplo, son fotocopias, que ahora está complicadísimo, al no ser que alguno lo tenga. Entonces, pues claro, se están dando casos de que, bueno, pues si ya lo estás pasando mal con la ayuda, digamos que si encima te la quitan, y entonces denunciamos que esto ya se ha denunciado en Baracaldo, pero bueno, supongo que estará pasando a nivel de Euskal Herria, porque estos no, ¿sí?, no paran en un momento. Entonces mandarán lo que tengan que mandar, y entonces lo que denunciamos es que en estos momentos que se están viviendo estas situaciones, que estamos todos en casa, que es difícil el acceso a ciertas cosas, pues sí, que se paren todo lo que sea en el tema de quitar las ayudas. O sea, el sí, momento sí, que se pare, y si alguna persona, por lo que fuere, pues tuviera que arreglar luego porque ha estado trabajando, por lo que sea, pues que se haga después de pasar todo esto. O sea, quiero decir que es mejor, digamos, no sé si el permiso, pero bueno, el dejar que la gente que esté cobrando la RGI por una serie de documentos que tenga que llevar no se le corte, y en caso de que alguna persona pues le pasaría lo contrario, pues que igual ha empezado a trabajar o bueno, cualquier situación de estas, pues que luego ya habrá tiempo para reclamar ese dinero y demás. Entonces denunciamos lo que siempre, este es el criterio de Lanbide, ¿no? Sí. Lanbide aplica sus criterios, y entonces antes de preguntar te es falta un poco este parecido papel. parecido a la chacurrada. Eso es antes Sí. de preguntar, pues te meten una paliza, pues esto es parecido. Lanbide, antes de preguntar o antes de tal, te quita la ayuda, te quita y luego la eres tú ayuda, el que tienes que, como siempre, justificarte, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dar la denuncia. Y luego, otra de las denuncias que hemos hecho, pues ha sido el tema de los de los alquileres en general, porque, bueno, pues en este caso se está apelando un poco a la solidaridad del casero y tal, no sé qué, que ya veremos cómo queda, pero sí, sí que hacemos un poco más de esto con los temas municipales. sí Entonces, pisos municipales, que ahora mismo la gente que lo está usando es gente que ya de por sí está en la precariedad, sí porque si no lo hace de esos pisos sociales, digamos. Sí. Entonces, claro, entendemos también que el ayuntamiento se tiene que hacer cargo pues de esta situación de esas personas. Sí, sí, y sí. Entonces sí. denunciamos que lo que tendría que hacer el ayuntamiento pues sea parar los alquileres y demás. Y vuelvo a decir, tiempo habrá después para aclarar las cosas y decir, bueno, pues tú te lo mereces o tú no te lo mereces, ¿me entiendes? Sí. Pero en un principio creo que todas esas cosas, porque ahora es muy difícil ya la conexión, o quiere decir que no te puedes poner en contacto con toda la gente esta, ¿no? Pero creo que luego habrá tiempo de solucionar todos esos problemas, que el problema grande es el que está ahora pasándolas muy mal, pues porque está en un ERTE o le han hecho un ERE, y de los 600 que cobraba ahora le queda, si es que le queda algo. Entonces, pues eso. Y supongo que también estará pasando o habrá pasado en algún ayuntamiento también, como digo, de Euskal Herria, porque esto pues es así. Esto sigue en la puta burocracia, hasta sigue sus pasos y les da lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso. Denunciar también la situación, un poco viniendo sí al hilo, de los alquileres, del ambiente de la situación, lo que hablamos un poco el otro día, de la gente sin techo. Ahora nos hemos dado cuenta, ahora como se habla de todo y no hay más que contar, no tiene otra cosa que contar, nos damos cuenta que hay gente que vive en la calle, que hay gente que lo está pasando muy mal, que hay gente que incluso ni en la calle les dejan estar. Sí. Y denunciar la situación de toda esta gente, porque sí que es verdad que lo que denunciamos el otro día de Baracaldo, que les pues se fueron de malas formas y tal, joder, pero Oyes hablar a cualquier dirigente de estos políticos y bueno, joder, sí. Pues vamos, que le darías un abrazo al tío, una cara como no, y resulta que hacen unas políticas, a ver, si un albergue lo te tienes que marchar ya en época normal, sin ninguna historia de esta, a las 9 o a las 8 o a las 10, sí. ¿Dónde quieres que vayas luego? Luego vas a la calle porque no tienes otro sitio y vienen toda la chacurrada esta a decirte, a ver. No seamos tan hipócritas. Te contaré, Javi, el caso que luego vamos a escucharlo por voz de uno del sindicato de manteros de Madrid, porque efectivamente los manteros, pues claro, se han quedado a dos velas, y esos también pues están muy, bueno, no sé, más que precarizados, yo diría. El caso es que, claro, también pues tienen generadas sus propias redes y hacen pues un reparto de comida, un poco para todos los que se conocen. Pues en Madrid les pararon, porque van en una furgoneta dos, en Madrid los pararon y toma, una huelga que puede llegar hasta los 60.000 euros, así, en los términos que está puesta la legalidad esta, ¿no? Continúa. Me parece brutal. Y ahora que hablabas de los manteros, yo tengo aquí gente conocida, ¿no? Pues que se están buscando la vida así. La verdad es que no, eso, pero sí que también me... pues eso, de toda la gente que estamos viendo ahora, que existe, todos los invisibles, sí. Pues esta gente, ¿cómo lo está pasando? O sea, también, ¿sabes? O sea, quiere decir que hay mucha gente... Esto lo que... Yo creo que lo que ha puesto, entre otras cosas, aparte del económico, lo que ha puesto... yo creo que en entredicho ha sido todo eso que nos han estado vendiendo durante toda la vida. No estamos preparados pa una cosa de estas, ¿sabes? Hemos visto toda la miseria que se está viendo ahora de todo esto que está saliendo. Toda esa gente que no sabe dónde vive, que no sabe cómo... si no puedes salir, si te estás buscando la vida en un trabajo precario, que encima no tienes contrato, ahora cómo queda tu situación. Si antes la tenías mal, o sea... Sí. Esto es, y es que siempre nos ataca lo mismo, ¿no? Entonces, cuando empiezas ya a escuchar a toda esta banda de dirigentes que tenemos, económicos, políticos o no sé qué, vemos que vamos a lo mismo. Entonces, no sé, vamos a tener que estar muy preparados, creo, muy preparados cuando acabe todo esto. Y sí. Creo que esto ya es un poco la cara de la moneda, en la parte que caiga, o sea, que tiene que caer de la nuestra, porque como caiga en la de ellos... No puede ser. Wow. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Bien, has mencionado la palabra invisibles, y efectivamente, invisibles, y vemos pues cómo el discurso de todos estos dirigentes políticos de todas las castas, pues cuando hablan, efectivamente no se dirigen a los invisibles, que son una inmensa mayoría de la población, un porcentaje muy alto de la población. Y efectivamente invisibilizada, y hablan pues siempre pues para los de su no sé si llamarle casta o su clase o cómo llamarla. Sí, es así, y entonces bueno, ya hemos visto también enseguida cuando han aprobado el decreto la semana pasada, creo que fue estos días, ya enseguida el PNV salió, demás, los partidos políticos, o sea, eso es. Han apostado por el capital y no les importa. Y al hilo de esto, sí. Yo sí que me gusta, el otro día después me acordé, porque, no sé, me gustaría hacer una pregunta pues a los que escuchen, porque cuando hicieron el decreto antes, ¿no? O sea, aquí sobre todo, ¿no? Se habló de parar lo que no era tal, ¿no? Pero nunca incidieron en, o nunca lo han llamado, de hacer una huelga general. Y he estado leyendo un poco en Italia, habían hecho los sindicatos pequeños y eso en algunos sitios y tal. Y yo la pregunta que me hacía cuando he estado leyendo todo esto, porque yo la verdad igual un poco desde la ignorancia lo pregunto, digo, la huelga general estaba mal planteada, no se podía hacer, no se podía, si queríamos defender de verdad los derechos de los trabajadores y la salud, y el capital no quiere, ¿qué hacemos? ¿No? Ya. Yeah. Y entonces ahí me quedo un poco con la cosa, digo, igual, no sé, un poco, ya te digo, desde la ignorancia, digo... ¿Te refieres a la convocatoria del pasado viernes? Sí, no, exactamente, en vez de hacer eso, haber convocado una huelga general para haber protegido a los trabajadores. Que, sí. Es que estuve leyendo un poco en Italia hace ya unos días, que los sindicatos pequeños habían convocado. Luego estuve leyendo que en algunos sitios sí que había sido como bastante, se había notado bastante y tal, ¿no? Hmm. Y como pasó todo esto, que he oído declaraciones de estas, de los sindicatos y tal, como, no, que cierren las empresas, pero el capital no va a hacer eso, no va a cerrar la empresa, mientras, porque, ¿no? Entonces, cosa que me quedó, la cosa, digo, joder, no se puede plantar una huelga en estos términos, ¿no? Por la salud de los trabajadores, y de verdad estamos por la defensa, entonces es que tampoco, y mira, me está viniendo también que estamos hablando de todo esto y nos hemos olvidado también de los dos compañeros que tenemos enterrados. Efectivamente, en Zaldívar. Y desde aquí también, pues un saludo. Un recuerdo. No sé, pero un recuerdo muy grande. Sí. ¿Sabes? Sí. Todo es así. Entonces, cuando empieza uno a coger... Y me quedé con la cosa esa, ¿no? De por qué no se plantea eso. Que también tiene el miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque... estamos en una situación de tal, pero queremos proteger a los trabajadores, pero en el fondo no lo tenemos tan claro, no sé. Ahí sí que tengo un poco de lío, ¿no? Y entonces sería una pregunta y decir, pero bueno. Pues luego vamos a estar con un compa de aquí del barrio, que un trabajador de limpieza en la vía pública, y vamos a hablar, nos quiere hacer una valoración del viernes 28, que también ya me decía que una cosa es lo que se ha publicado en los medios, otra cosa es también lo que tienen recogido desde las sindicales diferentes convocantes. Y podemos trasladarle pues un poco esa pregunta. Porque desde luego aquí, Javi, ya hemos visto la reacción del gobierno vasco y de Confebas frente al dictado del gobierno central de cerrar todos los medios o toda la producción no esencial, pues aquí, sin embargo, estamos viendo cómo están maniobrando para, no, oye, que aquí hay que trabajar y que... Claro, sí. Por eso te digo que ellos enseguida se han puesto en su sitio, ¿sabes? Lo que yo si los trabajadores nos hemos puesto en el nuestro. Ahí es donde sí uno puede notar escaseces, ¿eh? Yo desde luego así lo veo en todo este confinamiento que nos han metido, sí. Todos nos hemos quedado pasmaos un poco, sí. Pero te quiero decir que no sé, hoy ya vamos en el día 20 y te quiero decir sí. Pienso que reflexiones sobre lo que está pasando tenemos que hacerlas sobre todo para recoger fuerzas e intentar darle vuelta a todo esto que encima nos va a venir encima post confinamiento. Sí, pues es que ahí está, ¿eh? Es que estamos, la verdad es que cuando ha venido todo esto, que esto va un poco en fase, ¿no? Viene primero todo esto, que viene todo el miedo, bueno, el miedo todavía sigue. Estado de shock. Luego viene ya la receta, ¿no? De la intervención del Estado, siempre con medidas muy tibias y tal, que el capital no se asuste, todo así muy ajustado, pero lo que nos queda es el día D, ¿sabes? El día después, cuando empiecen a hacerlo el balance y pongan aquello de a escote entre nosotros, ¿sabes? Sí. Una cosa así, ¿sabes? Entre estos, o sea, entonces ahí tenemos que estar, lo que dice, tenemos que estar con mucha fuerza. Yo salgo toda la noche aquí al balcón y aplaudo porque siempre lo he sentido para toda esta gente que nos está llevando, pues eso, ¿no? El supermercado, el repartidor, que estamos un poco acojonados porque vas al supermercado y también nos ha dado el shock este de acabar con todo y vas y de repente, ¿sabes? Pero bueno, digamos que todo esto, ¿no? Pero también espero estar el día de en la calle también, ¿eh? O sea, hay que estar ahí... Y habrá que sacar valoraciones, pero lo que hay que estar es con mucha fuerza y sobre todo saber quién es el enemigo y estar muy eso. Entonces hay también los sindicatos, que yo ya tengo que les he visto un poco, sí que es verdad que han estado haciendo campañas, o sea, que han estado, pero no lo sé, entonces sí que los sindicatos... Un poco flojos, pero Javier, ayer estábamos en AUPA Compas también y desde luego tampoco, ni tan siquiera, o tampoco en el anarcosindicalismo, diríamos, movimientos sindicales más desde abajo, asamblearios de los trabajadores, tampoco han dado respuestas, ¿eh? Tampoco ha habido respuestas, diríamos, pues no sé, de, hostia, pues en este estado de crisis, venga, los medios de producción vamos a organizarlos cuidados, porque claro, por un lado está nuestra seguridad, nuestra higiene, y por otro lado, pues tampoco podemos dejar que falten cosas, diríamos, en nuestros barrios, sí, en nuestras áreas, ¿no? Y tampoco ha habido un, diríamos, pues no sé, un mensaje en esa dirección. Todo ha sido, pues, un poco también a, hostia, pues que hay ERTES, oye, pues mira, toma esta guía y tal, que también desde aquí lo hemos hecho, ¿eh? Pero el impulso de los trabajadores también está muy domeñado, ¿eh? Y no sé, estos días tienen que ayudarnos a reflexionar sobre todo esto, porque la verdad es que la siguiente es, pues, subir la temperatura, ¿sabes? ¿Cómo se hacen los caracoles? ¿Cómo se les engaña a los caracoles para que salgan y puedas comerlos así luego enteritos? No estés ahí, pues, calentando el agua poco a poco. Entonces, no, hostia. Pues eso es lo que nos hace falta, ¿eh? Eso es lo que nos hace falta, porque la situación va a venir muy dura. Sí. Estamos hablando ya, hoy no es factor del empleo. No sé si son 300.000, 800.000, o sea, una burrada. O sea, están hablando de no sé cuánto ya parados. Y luego muchos puestos de trabajo que ya no se van a recuperar, a coger. Y encima luego otra cosa. Bueno, otra cosa que es que como esto es un proceso, pues cuando se acabe la cuarentena empezará todo como muy cuadriculado, o sea, pum, pum, pum, punto, como hasta que cobremos la normalidad, pues yo supongo, sobre todo el pequeño comercio, que yo creo que es el que va a pagar el pato, porque se están disparando las compras en internet y demás, ya hasta, ya, bueno, claro, ahora con el rollo este ya ni al supermercado baja, ya lo haces todo, entonces ya veremos a ver quién ha aguantado y a ver quién vuelve a abrir, ya veremos, porque ya creo que esto del, no sé, yo creo que nos va, en algo yo creo que nos va a cambiar, ¿eh? No sé si en el comportamiento, no sé si en las formas de vida, no sé en qué, pero sí, por supuesto que y luego que otra de las noticias que he leído esta mañana también, que digo, joder, según la OMS, parece ser, un 95% de los muertos por el coronavirus, mayores de 60 años. Sí, pero y bueno, mayores de 60 años, bien, porque un 90% dices, pero es que la inmensa están diciendo de muertos por coronavirus y te voy a decir que efectivamente personas mayores, muy mayores, de esos incluso que se podría hablar de la cuarta edad, esa que ya supera los 80. Pero aún y todo, te diré, y luego lo contaremos también en una noticia recogida desde hace 2018, un informe médico sobre la gripe de aquel año, 2018-2019, porque efectivamente es en este periodo de finales de año, a este arranque de la primavera, donde ahí la gripe, pues parece que nos afecta como más. Es verdad que nuestros cuerpos también, pues se despiertan, pues como todos los seres vivos, y ahí, pues en esa, pues 2018-2019, 50.000 personas murieron. Hoy estamos en 10.000 personas en el Estado español, llevamos contadas. En esa fecha, o sea, lo que es la gripe que siempre hemos conocido. El asunto es que efectivamente este año, ¿cómo se está tratando esto del virus de la gripe? Ya se le ha puesto un nombre, pues ya como estamos viendo que le ponen nombre a los huracanes, a los mares de fondo, ¿entiendes? Porque esto también no se hace porque queda más bonito. No se hace porque queda más bonito. Y efectivamente, este año el tratamiento que se le está dando al virus de la gripe, que le llamamos coronavirus o COVID-19, está siendo muy mediático, porque efectivamente nos tienen a todos encerrados en casa, y entonces en casa, pues ahí ya solo esperan que enciendas el televisor y ya te tienen cogido, y entonces pues parece que nos enfrentamos a una epidemia de zombies o de virus que nos desfiguran y que nos hacen sangrar por todos nuestros orificios, ¿entiendes? Es un poco así este terror que han implantado, sí, ¿no? Claro, sí, pero igual es una forma también de buscar algo más, Es por eso mismo. Porque ya no me, yo creo que es más geopolítica todo esto que lo que es un sanidad o, bueno, sobre todo económico. Yo creo que están buscando algún cambio en algún sentido. Hombre. Entonces, pues bueno, el miedo pues se acojona y el claro. miedo el maza y el miedo te hace pues estar inseguro y entonces es un arma que ellos pues la juegan, ¿me entiendes? Pues claro. Nosotros somos los que tenemos que estar ahí pendientes de todo eso, claro. Nosotros ya también pienso que, bueno, y tú y yo también, las maniobras del capital son muchas, ¿eh? Son muchas. Te quiero decir que si hay que emplear el robo, se emplea el robo. Si hay que emplear la guerra, se emplea la guerra. Si, o sea, no para en recursos, ¿eh? Sí, no, eso está claro. Y entonces que esta también se está labrando desde ahí, desde esa psicología, ¿no? No olvidemos sí. aquel estado del shock que nos contaba Naomi Klein ahí a sí, principios sí, sí, de sí. este siglo y un Sí. poco el Milton Friedman y cómo pues sus postulados como para obtener más ganancias, pues yo qué sé, pues venga, las meter primero, diríamos, sustos, diríamos, pues sí, un sí, con sí, la sí. caída de las Torres Gemelas, por Sí, ejemplo, ¿eh? sí, sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Yo creo que todo es un no sé, yo digo siempre que estamos manejados por psicólogos, militares, psiquiatras, Sin lugar a dudas, sociólogos, sí. Abogados, no sé qué, antropólogos, que no sabes que, o yo que sé, o sociólogos, o gente que nos está controlando, sabe, por eso cada vez se vende el que cuando se usa, que está esto, que se está vendiendo toda la información de las personas ya, ¿no? A ver qué Así gustos es. Tienes, a ver qué dónde vas a de viaje, o a ver qué coche tienes, a ver, y eso es lo que vale ahora, toda la información de las personas. Y entonces todo eso lo metes en una batidora, y si hay gente que lo sabe batir bien, ¿sabes? Relacionar, cruzar los datos, pues es, efectivamente, ahí nos damos cuenta. Yo pienso que saldremos de esta con una tarjeta sanitaria que nos dará código abierto para ir a trabajar, para obtener una cuenta bancaria. Pero si no tienes la tarjeta sanitaria en orden, es decir, con tus vacunas bien pinchadas, con tu lectura biométrica, tu lectura de ojos, de códigos sanguíneos, de código genético, hostia, pues no vas a tener acceso a todo eso, ni a la RGI ni nada. Nada, no es así. Y es más, y eso será seguramente lo que nos va a venir. Pero si tiramos un poco para adelante, pues eso, te van poniendo, tú ya hace unos años, si no tienes una cuenta corriente, no puedes cobrar, igual ir incluso a trabajar, currar. Sí, sí, sí, si no sí. tienes un correo electrónico, no te puedes apuntar en Lanbide. Así es. Si no tienes un teléfono móvil, no. O sea, te van creando una serie de condiciones que para nada las necesito, igual no sabes, pero y es lo que dices tú, se van a crear una tarjeta y ahí va a venir todo. Y es bueno, y lo de las vacunas ya, eso sería para otro programa, para gente que entienda más, pero también hay mucho debate en las vacunas. Sí, por eso. Están hablando, sí, habiendo muchas cosas ahí, pero bueno, se establece que hay que vacunar, bueno, pues ahora ya está el COVID-19 pues otra vacuna que te van a meter. ¿Y qué te meterán en la vacuna? Eso no lo sabremos. Pues eso lo sabrán ellos. Sí, yo no sé si no me acuerdo mal, creo que es en el documental que estás hablando de Naomi Klein, sí. que el único país en el mundo que el flúor en el agua es obligatorio es Estados Unidos. Y hablaba del flúor, sí. Que no sé, joder, no me acuerdo muy bien así, pero en no sé qué guerra o después de una guerra o tal usaron, sí. Y como que te dejaba muy, muy tranquilo el flúor, ¿sabes? Como que... No sí. sé, como que era una forma de adormecer, no sé, a la gente. ¿No sabes? Hay una película que está corriendo por ahí, Aguas Apestosas, y también un poco tiene que ver con esa contaminación químicos de este estilo. Sí. Bien, pues Javi, sí. te agradecemos la aportación, claro. Estar ahí, sí. ¿Eh? y a ver si, pues no sé, no vamos a lanzar llamados, pero sí nos gustaría un poco ya empezarle a darle la vuelta a todo este confinamiento y ir un poco rompiendo normas y viendo pues lo que se sospecha, que todo este terror infundido pues no es el que nos cuentan. Sí, no, eso también es verdad, ¿eh? Eso también, de la misma manera que te he dicho, bueno, que hay cosas, porque claro, es que ahora hay un montón de información y un montón de cosas y no se contrastan, incluso nos engañan o nos dan, y entonces sí que es verdad que no es tanto el este, o sea, lo que hay como para lo que estamos viviendo, eso sí que es verdad, pero bueno, son ellos así y ahí estamos nosotros que lo tenemos que entender de la manera nuestra, ¿entiendes? Sí, e ir a por ellos. De eso, ir a por ellos. Bien, Javi, un abrazo. No, igual para ti, Honor, y un saludo a los oyentes también, ¿vale? Nos cuidamos. Venga, igualmente, con Honor, a cuidarse. Adiós. Venga, adiós.